Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Comenzamos la edición número 143 de Cabezas de Tormenta, un programa que será variado, heterogéneo, en el que abordaremos distintas temáticas. Nuestro equipo itinerante comenzará desplazándose hasta Lavapiés, donde tuvo lugar una concentración contra la violencia machista a raíz de que se produjera recientemente una agresión en aquel barrio del centro de Madrid. Hablaremos también de la represión sindical en Atento, gracias a un compañero al que entrevistaremos, y acabaremos el programa aportando al 23 de abril, el Día de los Libros, antes que de San Jorge. Screaming loud voices behind the wall. Another sleepless night for me. It won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Tras calles, fuera de soles de nuestras calles. Night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. El agresor tenía una orden de alejamiento que no ha servido para proteger a nuestra vecina. Las instituciones públicas no dan una respuesta suficiente a las amenazas de la violencia machista. Cierta complicidad social ha permitido que esta orden se rompiese. Pero nuestra vecina no está sola. Somos muchas en el barrio, las que estamos alerta y la apoyamos. Seguimos organizándonos, visibilizándonos, el machismo y respondiendo juntas. No vamos a callarnos. Tu silencio es complicidad. Grita con nosotras, vecina, vecino. Si tocan a una, respondemos todas. Si tocan a una, respondemos todas. Si tocan a una, respondemos todas. Si tocan a una, respondemos todas. Si tocan a una, respondemos todas. And when they arrive, they say they can't interfere with domestic affairs. between a man and his wife. And as they walk out the door, the tears well up in her eyes. No son muertes, son asesinatos. No son muertes, son asesinatos. No son muertes, son asesinatos. Last night I heard the screaming, then a silence that chilled my soul. Prayed that I was dreaming when I saw the ambulance in the road. And the policeman said, I'm here to keep the peace. Will the crowd disperse? I think we all could use some sleep. Buenas tardes, radio oyentes. Hoy hemos salido con el estudio móvil a acercarnos a una manifestación que acaba de terminar en el barrio de Lavapiés y nos hemos acercado para preguntar a una vecina para que nos cuente por qué razón nos hemos juntado hoy y qué ha pasado, por qué ha salido tanta gente hoy a la calle. Pues el sábado por la tarde o por la noche hubo un intento de asesinato machista aquí, en nuestras mismas calles. Como ya en Lavapiés hay una red de vecinas que se informan y se cuentan, pues esto nos lleva a compas feministas que estamos en distintos colectivos y militamos en el barrio y como es un intento de asesinato a una vecina nuestra, pues después de la conmoción y del shock, pues enseguida intentamos organizarnos para dar apoyo a esta vecina y para denunciar la violencia machista que tiene lugar pues cada día en nuestros barrios y en nuestras calles, y especialmente pues una cosa bastante fuerte, que es un intento de asesinato. Entonces se ha organizado todo bastante rápido, lo hemos organizado desde el barrio como hemos podido. Sí que es verdad que desde el principio, siendo Semana Santa prácticamente y tal, la verdad es que enseguida a la organización ya se presentó bastante gente, o sea que la respuesta ha sido muy buena. O sea, que estábamos todas queriendo hacer algo y igual la difusión ha sido muy fácil también, porque todo el mundo ha colaborado, todo el mundo ha retuiteado, pasado el Facebook, pasado tabillas. Ha sido bastante buena la respuesta de la gente y la gente que ha venido también, gente del barrio, gente de otros barrios que ha venido a colaborar. Vale, ¿y sabemos cómo está la persona? Nosotras lo que estamos haciendo, no estamos dando ninguna información de ella por un tema de protegerla. En el comunicado sale todo lo que podemos decir y preferimos no dar más información de la que sale en el comunicado. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. El sábado 8 de abril, en la calle Tribulete, una vecina del barrio de Lavapiés fue acuchillada en torno a las 8 de la tarde. Siempre que conozco la noticia sobre asesinatos o cualquier tipo de agresión física o psíquica hacia mujeres y niñas, algo por dentro se quiebra, aumentando el vacío. Mezcla de dolor, tristeza y rabia. Pero la agresión de la vecina de Lavapiés, no conozco su nombre todavía, me ha movido algo más. Ese mismo día, a la misma hora, dos o tres calles más arriba, donde ocurrió el fallido intento de asesinato, yo estaba echando un cable, disfrutando y aprendiendo en unas jornadas donde la temática tratada era el empoderamiento y la apertura de miras en torno a los cuerpos gordos. Durante esta jornada se creó un espacio seguro para las mujeres que estaban exponiendo sus vivencias y sus cuerpos, donde no habría vacilación en cortar el transcurso de la misma si ellas consideraban que su seguridad era agredida, ya sea física o verbalmente. La agresión machista de la calle Tribulete pasó en un barrio donde encontramos en un radio de 500 metros multitud de diferentes espacios en los que se trabajan los feminismos desde diversos ejes: sexualidad, autodefensa, corporalidad, identidad sexual, clase, raza, cuidados, etc. Pese a todo este trabajo personal como colectivo, ocurrió esta agresión. Si hago mención a esto, es como punto de inicio a la reflexión que me roe desde el 8 de abril. No paro de pensar cómo dos calles marcan la diferencia entre la seguridad y la agresión, lo que me genera rabia y furia. En menos de dos calles hay un abismo que separa la muerte de la vida. ¿Qué podemos hacer para saltarlo? ¿Qué paso seguir para que los espacios seguros no se queden entre cuatro paredes? De momento, solo he visto una solución. Se aceptan sugerencias. Tomar las calles. Tomar las calles y llenarlas de talleres de autodefensa feminista para mujeres y niñas. Tomar las calles todos los días, no solo el 8 de marzo, el 25 de noviembre o cuando llevemos tantas asesinadas que necesitemos salir a gritar. Tomar las calles, las plazas, los lugares de ocio, de trabajo y cuando observemos el más mínimo indicio de violencia machista en cualquiera de sus formas, actuar. Tomar las calles con más furia que alegría, porque ya está bien de tener que seguir escuchando. Es que ella también tenía lo suyo. Es que si le estuvo calentando, pues claro. No hay justificación con el maltrato y con la violación. Tomar las calles, todas juntas, en manada, y dejarles claro de una vez que nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras vidas nos pertenecen, que ninguna mujer tiene dueño. Tomar las calles para conquistar nuestra libertad. Quiero agradecer todo el trabajo que realizan las personas feministas en los diferentes espacios de Madrid, en especial a los del barrio de Lavapiés, que facilitaron la visibilización de la agresión y la organización de la manifestación del día 12 de abril. Poco a poco saltamos el abismo, construyendo espacios seguros donde podamos ser nosotras mismas y creando redes de apoyo para las mujeres que quieren salir de esa espiral de violencia y no saben cómo. Salud, sororidad y lucha. Thank you. como perdedor y te preocupa que pueda vencer. Sabes cómo detenerme y no me sabes tú comprender. Cuántas veces te sepa yo volver. Una señal en los cielos, me guía una marca de mi piel, me guía la belleza de nuestras armas, canta Enrique Morente en esta versión que acabáis de escuchar de la canción de Leonard Cohen, Manhattan, recogida en Omega con Lagartija Nick. Y si entre conflictos y situaciones tan distintas como aquellas que tienen cabida en esta edición 143 de Cabezas de Tormenta, pudiera existir algún tipo de hilo negro que hilvanara la edición de hoy, sería esa, no volver la mirada, entender que la belleza es justamente estar juntos ante la adversidad y poner en marcha entre nosotros el mundo que queremos, y precisamente de esa forma, en parte, ese mundo existe ya. Habita en nuestros lazos, en un barrio o en un centro de trabajo. Esta tarde el estudio móvil de Cabezas de Tormenta está en la periferia de esta ciudad sin corazón y sin lluvia. Para charlar un rato con Alfredo o Freddy, un compañero que trabaja en la empresa Atento, que ha sido sancionado con 60 días de empleo y sueldo. Lo primero, agradecerte que estés esta tarde con nosotros y nosotras, que nos cedas estos minutos de tiempo para esta entrevista. Y bueno, pues también quiero disculparme porque estoy un poco griposa, a lo mejor se me nota en la voz, entonces pues nada. Para comenzar, ¿nos puedes contar el proceso desde que se abre el expediente hasta que te sancionan? Bueno, en primer lugar agradeceros a vosotras por poner la voz, en este caso también, o difusión a mi caso y al de muchas otras compañeras, ¿no?, que se encuentran casi en la misma situación. Pues respondiendo a tu pregunta, el pasado 6 de abril me comunican desde la Dirección de Recursos Humanos que me abren un expediente contradictorio en el cual se me imputan hechos de fraude, abuso de confianza y no sé qué otras cosas más, que están tipificadas como falta muy grave según el artículo 50 del convenio colectivo del sector. Y que, por lo tanto, me facilitaban 3 días para un pliego de descargos o alegaciones antes de imponerme la sanción que ellos crean que deben imponer en ese caso. Pasaron esos 3 días, nosotros y yo en este caso también, pues hicimos algunas alegaciones solicitando alguna documentación o pidiendo algunas explicaciones. Y sin hacernos ningún caso, al día siguiente me vuelven a llamar y me comunican que cierran el expediente contradictorio y que me sancionan con 60 días de suspensión de empleo y sueldo. Y que empezaría, esto fue pues el miércoles víspera de Semana Santa, y que comenzarían el mismo lunes día 17 y que finalizarían el día 17 de junio, dos meses, 60 días en este caso. Y es así como ha sucedido, ¿no? O sea, está muy reciente. Como has comentado, no es el único caso. O sea, en un año ha habido 5 trabajadoras y trabajadores de Atento que también han sido sancionadas. ¿Y puedes comentarnos un poco a qué puede deberse esta presión por parte de Atento, más allá, o bueno, que tiene toda la lógica, ¿no?, que siempre haya la tensión entre la patronal y las trabajadoras que están movilizadas, y más en un sector como telemarketing, que está muy activo en lo que es la lucha? ¿Qué es lo que podéis sacar vosotras de conclusión de esta, lo que parece ser una persecución sindical o de movilización laboral? Efectivamente, hemos tenido varias compañeras también sancionadas en Coruña, también fueron sanciones de 60 días de suspensión de empleo sueldo, en este caso, y el motivo, en Atento vimos una conflictividad laboral permanente, ¿no?, y la CGT ha trabajado mucho, ¿no?, y ha luchado mucho contra un sistema que también es muy común en el sector. Atento pues es del sector de telemarketing, igual que otras empresas también existen, o tenemos casi todas o todos los mismos problemas. Pues hemos luchado o hemos peleado contra conflictos como ERES en el año 2014, que lo conseguimos tumbar en los tribunales. En el año 2015 un ERE encubierto que intentó la empresa realizar, lo denunciamos y conseguimos que los compañeros y las compañeras volvieran a trabajar. Este año, en el 2016, la empresa ha modificado sustancialmente las condiciones de trabajo a 1.000 trabajadores y trabajadoras, ¿no?, a nivel nacional. Algo muy fuerte, ¿no? Querían modificar jornadas incluso a las mujeres, con reducción de jornada por cuidados, ¿no?, en este caso. Y bueno, conseguimos también tumbarlo o paralizarlo y bueno, otras cuestiones también en la inspección de trabajo a diario y bueno, pues también incentivos o que estaban ligados a los permisos retribuidos, es decir, que si tú disfrutabas de los permisos que estaban estipulados en convenio para ir al médico o por hospitalización de algún familiar, automáticamente te quitaban los incentivos que tenías, ¿no?, por haber llegado a tus objetivos, ¿no?, en el trabajo. Y bueno, creemos que al final pues molestamos y bueno, han visto la oportunidad en algún momento de poder sancionar a mí, que podía haber sido a cualquier otra compañera, y así de alguna manera pues nos intentan hacer callar o que tengamos miedo o no sé, como disipar un poco todo lo que estáis consiguiendo, ¿no? Sí, pero sobre todo es les hacemos daño, ¿no? Y les hacemos daño y hacemos un trabajo. Somos segunda fuerza también a nivel estatal. Los trabajadores y trabajadoras cada vez confían más en nosotros y nosotras porque nuestro trabajo está ahí. Llevamos muchos años en la empresa también. Y por lo tanto a la empresa eso no le gusta, se ponen muy nerviosos y bueno, pues utilizan cualquier método para intentar amedrentarnos, ¿no? Se creen que así van a pararnos o que nos va a entrar el miedo, ¿no?, en estos momentos, y que vamos a cambiar de estrategia o que vamos a dejar de luchar. We'll be right back. ante toda situación de represión, pues suelen haber acciones contestatarias, acciones de solidaridad. Entonces, vosotras y vosotros, ¿cómo estáis organizando, pues, lo que es la respuesta ante la agresión que se ha cometido, pues, contra ti, pero también, como comentas, contra el resto de compañeras y compañeros que se ha visto afectadas por las sanciones? ¿Qué es lo que estáis realizando? Bueno, como está todo muy reciente, ahora de momento lo que estamos haciendo son concentraciones en todos los centros de trabajo donde tenemos representación, durante una hora, pues un poco para visibilizar el conflicto, lo que me ha pasado a mí, ¿no? Que no es un tema personal, también incidimos mucho, que es un tema sindical, que me ha tocado a mí y que puede ser a otras compañeras, como les pasó el año pasado a otras compañeras en Coruña. Y bueno, también a la vez también intentamos a través de las redes sociales hacer acciones en Twitter, sobre todo, que sale muy bien, para darle la máxima difusión. Es decir, todo esto la sociedad lo tiene que saber. La sociedad tiene que saber que existen empresas donde el clima laboral es terrible, donde la gente se pone mala por ir a trabajar, y que estamos ahí, ¿no? Y que estamos peleando e intentando cambiar. Y en Twitter, o sea, ¿habéis iniciado como una campaña? ¿Y en qué consiste esa campaña? Las campañas de Twitter consisten en intentar generar un hashtag que reconozca el conflicto, intentar que sea trending topic. Entonces, bueno, pues es organizarlo y a través de la organización, los distintos entes que lo forman y la gente que simpatiza con nosotros y con nosotras, pues a base de retuitear y enviar tweets en un momento en concreto, pues se intenta conseguir un trending topic, ¿no? Y bueno, muchas veces lo hemos conseguido. Y como acciones de solidaridad, además de iros a apoyar a esas concentraciones que ahora nos dices dónde las realizáis y cuándo las realizáis y a qué hora, ¿estáis haciendo algún tipo de caja de resistencia o tenéis pensado hacer algún tipo de caja de resistencia? Porque 2 meses sin cobrar son 2 meses sin cobrar. Entonces, bueno, que como has dicho, está todo muy reciente, entonces, bueno. Claro, tenemos que reunirnos y tenemos que organizarnos, ¿no? En base a que cómo vamos a trabajar con respecto a eso. El año pasado, por ejemplo, con los compañeros de Coruña decidimos recoger alimentos, como carros de solidaridad lo llamamos, porque más que organizar una caja de resistencia, que normalmente es lo que se hace, ¿no?, en el sindicato, en la organización, porque implicaba a los compañeros o a los compañeros de trabajo y las compañeras de trabajo, ¿no? Entonces tuvimos mucha, muy buena respuesta, ¿no? Porque interesa que en los centros se muevan, que la gente participe, no sea solo sea la organización, ¿no?, la que trabaje, ¿no?, sino que entre todos y todas las que formamos la empresa, todos los trabajadores y las trabajadoras, participemos y luchemos de alguna manera, de cada uno de esos donde pueda, pues en contra de esta actitud, ¿no?, que tiene Atento en este caso. Y bueno, funcionaron muy bien los carros de solidaridad, se hicieron desde cada una de las provincias donde tenemos representación y se enviaban por valija a Coruña, donde estaban los compañeros y las compañeras. Y bueno, funcionó bastante bien y les ayudó bastante, sobre todo a ellos. Algunos tenían una situación muy complicada. Claro, luego hay que ver la situación personal de cada uno y de cada una, ¿no? Como tú mismo has dicho, 2 meses sin cobrar es muy complicado. Hay mucha gente que vive al día, no tiene nada ahorrado y a la empresa le da igual quién va a pagar la luz de esa persona en su casa, quién va a pagar el alquiler, que si va a poder comer o si no va a poder comer, le da absolutamente igual. Bueno, en cuanto a mi caso, de momento tenemos que organizarlo. Ahora, para ir ya un poco concretando, las concentraciones se realizan, específicanos tú bien. Vale, sí. En Madrid, que es desde donde yo trabajo, en el centro de Madrid se encuentra en la calle Santiago de Compostela, número 94, es cerca del metro de Avenida de la Ilustración. Las estamos haciendo de 13 a 14 horas, es una hora en la cual pues chillamos, reivindicamos, lanzamos consignas en contra de la política de Atento, ¿no? Con respecto a nosotros, o a mí en particular, y también a los trabajadores y trabajadoras que formamos, ¿no?, parte de ellas. Y luego, bueno, cada centro de trabajo, tenemos en Barcelona, en Lleida también, en Valencia, Coruña, Bilbao, Sevilla... Y sí, Santander, y creo que no me dejo ninguno más, en los que tenemos representación, y bueno, las direcciones no me las sé, pero vamos, eso a través de la misma web de CGT podríamos localizarlas. Vale. Y bueno, en estas concentraciones, porque las concentraciones que están habiendo en Madrid, también se está aprovechando para visibilizar, no solamente para apoyarte en contra de la sanción que ha impuesto Atento, sino también para visibilizar la situación de un agresor machista que sigue trabajando en esta empresa. Entonces, si puedes contarnos algo más sobre este caso y cómo os enterasteis y cuál ha sido el clima, pues tanto por parte de los trabajadores y las trabajadoras desde que supieron ese hecho, como por parte de la empresa. Bueno, sí, efectivamente, hay un trabajador, no sé, por no decirle compañero, en la cual, bueno, nos enteramos porque un día vino la policía al centro de trabajo, además en Getafe, que tenemos otro centro, y se marchó. Bueno, pues empezamos a preguntar y al final, pues en el trabajo al final, pues la voz se corre y nos llega la información de que había ido a localizar a una persona que parece ser que había agredido a su mujer o a su pareja y de alguna manera conseguimos los nombres y apellidos y estuvimos indagando por internet y a través del mundo, en la edición digital, aparece la noticia de que una mujer se había encontrado en el lago de la casa de campo semidesnuda y con síntomas de haber recibido una paliza, una agresión. Pues empezamos un poco a hacer labor de investigación y confirmamos a través de redes sociales que la persona que efectivamente a la cual se la imputaba en el delito estaba trabajando con nosotros. Y bueno, coincide además que trabaja en el centro donde estamos realizando las concentraciones, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, nosotros creemos que esto no, o sea, esto no puede quedar así. Es decir, nosotros trasladamos a la empresa que tenían un maltratador y que aquí en la empresa no cabían los maltratadores. Y la empresa única nos contestó es que estaban preocupados, pero nada más, no nos comunicaron nada más, ¿no? A esta persona encima se la dio vacaciones porque al principio se armó mucho meollo y bueno, decidieron darla de vacaciones para intentar calmar las aguas, pero bueno, ya ha vuelto. Y bueno, esta persona sigue bajando, siguiendo a trabajar normalmente como otra persona cualquiera, baja a fumar, fuma sus cigarrillos tranquilamente, sube y no ha tenido ningún tipo de consecuencia. Y bueno, ya que estamos allí y nos concentramos, pues también le decimos cuatro cosas, claro. ¿Dónde podemos hacer muestras de apoyo o demás? ¿Dónde podemos encontrar toda esa información que nos has estado contando a lo largo de la entrevista? Vale, pues a través de las redes sociales. Muy sencillo, a través del blog que tenemos en la sección sindical de CGT, en Atento Madrid, que es cgtatentomadrid@blogspot.com. A través de nuestra cuenta de Facebook, que es CGT Atento Madrid, y nuestra cuenta de Twitter también, que es CGT, muy sencilla, CGT Atento Madrid. Iremos difundiendo pues cómo van sucediendo los acontecimientos. El objetivo sería que Atento retirase la sanción y yo me incorporara a trabajar lo antes posible. Vamos a luchar por eso. Ese sería el gran objetivo, ¿no? Conseguirlo, ¿no? Y para eso, bueno, pues habrá que darle difusión y decírselo de todas las maneras posibles, ¿no? En este caso. Y nada, en principio poco más. Ya a través de las redes y del blog iremos informando de cómo vamos trabajando. Vale, pues ya simplemente, si tienes algo más que decir, pues aquí tienes el micro y las ondas, por si te apetece, tienes alguna idea o lo que sea de transmitir, pues adelante. Bueno, un poco recordar y dar voz a los teleoperadores y las teleoperadoras de Atento en este caso y de todo el sector. Yo creo que llevamos unos meses o algún año que ya se nos conoce, ¿no? Ya nos hemos movilizado, ahora tenemos también, o está reciente la negociación del convenio, que no está firmado, pero casi, con unas condiciones muy malas además, parece ser, por parte de los sindicatos mayoritarios. Y nada, saber que estamos aquí y que peleamos y que... Y nada, más que nada es que intentamos cambiar nuestra situación en vez de quedarnos en nuestro sitio y ya está. Y bueno, que en algún día lo conseguiremos. Tómate una buena taza de tormenta. Cada dos semanas, donde tú quieras. Muy buenas, radioyentes. Un gran saludo a quienes estáis al otro lado de los cables. comienza nuestra sección de reseñas y para hoy traigo un par de libros. Hace un par de meses, hablando con un amigo sobre recuerdos de infancia y cosas que nos marcaron de alguna manera especial, salió el recuerdo de la invasión de Irak a Kuwait y de la guerra que empezó en ese momento, ¿no? En el año 91. Esos recuerdos de estar en el salón de casa viendo en los noticiarios pues imágenes de los bombardeos grabadas con cámaras de visión nocturna, que parecía algo bastante hollywoodiense e irreal, y a la vez luego ver las imágenes grabadas con la luz del día, pues de todo destrozado, de los cuerpos en el suelo, la gente llorando y todo ese dolor tan grande, ¿no? Hablando justo de todo esto, pues este amigo abrió la mochila, sacó un libro y me lo recomendó y me lo prestó a la vez. El libro se llama Lo que oí sobre Irak, está escrito por Elliot Weinberger y es una edición de Armas y Letras, tiene unas 100 páginas, es un ensayo bastante fácil de leer, se lee muy deprisa, es un collage sobre anécdotas, sobre citas, datos que tienen que ver pues con la relación militar, ¿no? e imperial que tiene Estados Unidos con Irak. Empieza narrando unos acontecimientos de 1992, pero sobre todo el libro habla de lo que ocurre tras la caída de las Torres Gemelas y la ocupación militar de Irak, ¿no? Por parte del ejército de Estados Unidos, sobre todo de lo que más aparece es de los años 2003, 2004 y 2005. Vivimos en mitad de un diluvio de información, ¿no? Una auténtica inundación de información que muchas veces nos dificulta pues tener una perspectiva sobre procesos concretos, ¿no? Sobre problemas concretos, y se agradece pues que alguien se quede fijándose en algo y que luego con perspectiva pues exponga los diferentes momentos que ha tenido ese proceso, los cambios, los reajustes de posiciones, y eso es lo que hace Elliot Weinberger en Lo que oí sobre Irak, ¿no? Es un libro en el que va diciendo por orden cronológico pues esta persona dijo esto y luego más tarde dijo esto otro y luego hubo este acontecimiento y luego después de este acontecimiento reculó y dijo esto otro y luego cuando el viento empezó a soplar en otra dirección, no sé, la verdad es que es un libro bastante interesante para mi opinión y que pues os quería recomendar. Además me parece que se puede conseguir la edición de saldo. Thank you. El siguiente libro que os quería recomendar, y que reconozco que lo he leído sin saber absolutamente nada sobre su contenido ni sobre su autora, sino simplemente atraído por el título, es Dejad de lloriquear, sobre una generación y sus problemas superfluos, escrito por Meredith Huff. Es un libro editado por Alpha Decay. Este son 272 páginas, si no me equivoco. Y bueno, pues es un libro, para mi criterio, pues bastante comercial, ¿no? Porque siempre el rollo generacional pues vende bastante, ¿no? Es bastante pop, porque comparte lugares comunes que habitan muchas personas y con las que se pueden sentir identificadas miles de personas, y por tanto pues despierta siempre ese interés o ese morbillo de ver qué dirán, ¿no? De una, ¿no? El libro habla de la generación de los nacidos en los 80 y pues hace un retrato robot, ¿no? De esa generación. Describe características, describe, pues no sé, un poco el clichés que pueda haber, pero también está bastante documentado en estadísticas, en estudios de opinión y datos de este tipo, ¿no? O sea, no es un puro ensayo de una persona metida en su habitación divagando, sino que sí que hay un trabajo de investigación detrás. La autora, para dejarlo claro desde el principio, nació en 1983, o sea que, y se incluye abiertamente y repetidamente a lo largo del libro en todas las críticas que hace a su generación. Y no sé, me parece que es un libro bastante interesante, al menos para mí, ¿no? Pinta el retrato que hace de su propia generación, pues la verdad es que no es nada halagüeño, no es nada prometedor ni esperanzador ni muy generoso tampoco, que digamos, sino más bien está escrito pues con una dosis de autocrítica bastante fuerte, con bastante honestidad y pues sin miedo a poner sobre la mesa pues las cosas que todos sabemos, ¿no? Que es una generación, o que somos una generación, pues bastante, que nos dejamos pisotear bastante, ¿no? Con bastantes miedos, con un nulo sentido de la comunidad, con un nulo interés por los asuntos comunes, sociales, políticos, ¿no? Y muy, pues eso, muy individualista, muy centrados en lo nuestro, con miedo a madurar, con una adoración absoluta por el pasado, por la infancia y por todo lo que represente un espacio de seguridad, o que se siente como seguro, o de confort, mejor dicho, un espacio de confort. Y bueno, pues solo en las últimas muy poquitas páginas, pues la autora hace alguna propuesta, propuestas pues bastante vagas también, hay que decirlo, pero vamos, por lo menos demuestran una inquietud o una pulsión por cambiar un poco el rumbo de las cosas, ¿no? Me parece especialmente interesante el análisis que hace de la comunicación, del papel de la comunicación en la actualidad, en el seno de la sociedad, y más especialmente de la gente de esta generación, los nacidos en los 80 y, bueno, también nacidos en los 90, ¿no? El peso que se le da a la comunicación, cómo se acaba convirtiendo en un valor en sí mismo prácticamente, y a la vez es un doble filo que acaba pues anulando o dejando en un segundo, tercero, cuarto o quinto lugar otras cosas, como puede ser la acción, ¿no? El uso que se hace de las redes sociales, cómo las redes sociales forman parte ya absolutamente, ¿no? De las relaciones, y muchas personas son incapaces de concebir otras maneras de relacionarse, las formas de activismo también muy impregnadas de ese boom de internet y de el botón de me gusta y el botón de compartir o de seguir, pues no sé, son cosas que son interesantes. No se queda solo ahí para nada el libro, habla de factores económicos, habla de factores ideológicos, de factores demográficos, o sea que es algo bastante completo. Y bueno, lo recomiendo a quien sienta esa curiosidad, y decir también que igual comprarlo puede no estar al alcance de todos los bolsillos, y que yo lo leí, lo cogí prestado de la biblioteca del local anarquista Madalena, que está en el barrio de Lavapiés. Y para cerrar este bloque de reseñas, traigo algo poco habitual en mí, que es un libro de poemas. Un libro que me ha gustado bastante, se titula Rotundamente Negra y otros poemas, y está escrito por Shirley Campbell Barr. Es una descendiente de jamaicanos, nacida en Costa Rica en el año 65, y bueno, pues es bastante activa y una figura de referencia para la gente que vive en Latinoamérica, pero es afrodescendiente, ¿no? El libro está editado en Madrid por la editorial Torremozas, y aunque el texto es original del año 94, pues la edición es de 2013, ¿no? Bueno, no tengo mucho que decir, la verdad, porque es un libro de poemas y tampoco es cuestión de destripar aquí nada. Es cortito, están los poemas organizados en torno a 4 ejes temáticos, si no recuerdo mal. Y bueno, pues os animo a que si podéis, pues le echéis un vistazo. Para despedirme quería leer uno de los poemas, que se titula ¿Qué tienen que decir? Hoy estoy dispuesta a escuchar, pero no quiero excusas vacías o verdades a medias. Voy a escuchar, pero quiero la verdad. De lo contrario, corríamos el riesgo de pecar de nuevo, de mentir de nuevo, de llorar más veces, de morir inexorablemente. Hoy estoy dispuesta a escuchar una explicación sensata, por todos los muertos, las humillaciones, por todas las madres huérfanas de hijas, por todas las hijas huérfanas de amantes, por todas las niñas huérfanas de sueños. Hoy no quiero escuchar otras verdades que no sean las verdaderas. No quiero escuchar otras voces que no sean las más humanas. Pero estoy dispuesta a escuchar el nombre de los hechos por su nombre, el color de mis hijos por su nombre, el sueño de mi abuela a todas voces. Voy a sentarme, despojarme del rencor, del odio, de la vergüenza, del orgullo. Voy a escuchar, a ver qué tienen ustedes que decir. Thank you. while. You know, no one cares for me. I've never known.